Sí, es así. En la mañana de hoy vino uno de los apoderados del partido País presentando por escrito la renuncia a la candidatura de sus miembros y consecuentemente del partido. Ahí estamos haciendo el auto de aceptación de renuncia, así que oficialmente ya está presentada y aceptada. Digamos que falta notificar nada más. Uh-huh. Recién decíamos, ¿no?, que País ha tenido una incursión bastante intensa, ¿no?, en estas dos semanas, porque bueno, tuvo el problema con la que era primera candidata y que se tuvo que bajar porque no cumplía el requisito de residencia y ahora esta cuestión. En la nota que ellos presentan la renuncia, ¿especifican las razones? Sí, yo te puedo decir nada más que aducen problemas personales y de salud de los candidatos, amén de una charla que tuvimos con quien presentó la nota, una charla bastante extensa, tratando de convencerlos de que no presenten la baja ni la renuncia a las candidaturas, pero bueno, evidentemente una decisión que ya tenían tomada. Las razones específicas me gustaría que en todo caso se las pregunten a ellos directamente y una vez que ellos la hagan público podemos sentirnos habilitados a hacerlo nosotros. Bien. Por ahora me limito a decir que razones personales y de salud. Bien, Walter, nosotros repasamos en el sorteo, habían quedado quintos ellos. Exacto, sí. ¿Cómo sí. se lo reordenan ahora? La ley dice que ante la baja de una lista o partido, bueno, obviamente que se corre, hay un corrimiento, por lo tanto va a quedar quinto el partido, creo que era Participación y Cambio, ¿no? Movimiento Solidario era el sexto. Exactamente, Movimiento Solidario, me confundo porque está Sansón. De candidato. Así que ese es el corrimiento que se hace, van a quedar cinco listas, bueno, esto... Así es. ¿Cuándo va a estar lista la boleta esa? Y espero que no haya más renuncia. En principio de la semana ya estamos, los partidos están enviando sus logos y sus votos. Tenemos que hacer exhibiciones previas en los partidos, así que calculo que en esta semana que viene y la otra va a estar definida. Bien. Te quería consultar, Walter, porque lo hablamos nosotros también ahí al comienzo, no sé si preocupación, la palabra, bueno, sí, probablemente sea, ¿no? Pero uno no advierte que haya información dando vuelta respecto a lo que es la elección del defensor del pueblo. Y en ese sentido la gente tiene mucho desconocimiento. Sí, es una preocupación que compartimos. Ya ha salido y se está divulgando en los medios, seguramente a ustedes les llegará un spot publicitario que nosotros hemos aprobado. Respecto a la locución por difusión de la elección de defensor del pueblo, donde se dice la fecha, que es de carácter obligatorio y demás, algunas características de la elección propiamente dicha. Pero sí es preocupante porque realmente no se ve nada. Vos porque estás empapado, yo también, pero hablas con el común de la gente y no tiene ni idea qué se vota, cuándo se vota, por qué se vota. Una cosa que me parece muy grave, muy seria. Pero bueno, confiamos que con la difusión de que se haga a partir de la Junta, con este spot, y a su vez de los propios partidos con sus campañas, se va a ir incrementando en estos próximos días. Vos calculás que falta menos de un mes. Sí, por eso digo, pero ¿quién es la responsabilidad en todo caso? Mira, nosotros, yo creo que lo hemos dicho en distintos medios, no manejamos presupuesto, es decir, nosotros no podemos contratar directamente a una empresa. Nosotros dependemos del Ejecutivo, hicimos una nota la semana pasada donde pedimos que se contrate una empresa de publicidad y se diagrame un spot en la cual pase primero por la Junta para que lo apruebe. Bueno, esto se hizo, ya te digo, se hizo antes del feriado, así que ahora lo pasamos para que a prensa para que lo difundan por todos los medios. Pero bueno, en principio también cada partido tiene una responsabilidad, me parece, de dar a publicitar la elección y su campaña propiamente dicha. Así que es una responsabilidad conjunta de todos los actores políticos de la ciudad. Sí, tampoco el municipio ha hecho nada, digamos, ¿no? Por su parte, digo. Yo creo que lo único que va a hacer el municipio va a ser este spot de que va a difundir lo que te acabo de decir. Y después, no he visto absolutamente institucionalmente de parte del municipio de nadie, como nadie lo ha visto, así que... Sí, todo. Bueno, ¿y el spot ese que lo distribuyen a través de quién? El spot ese, nosotros, pasa acá por la Junta y nosotros hemos encomendado ahí a través de prensa del municipio, del Ejecutivo, y después nosotros mismos nos van a traer acá un CD para repartirlo, si es que no lo hacen ellos, repartirlo a la radio, televisión, porque hay dos, uno por radio y otro para televisión. Yo calculo que hoy ya tiene que estar llegando a todos los medios, así que seguramente te llegará vos también, Alejandro. Sí, por ahí del área de prensa del municipio, por ahí no nos tienen demasiado en cuenta, así que en todo caso, cuando lo tenga, ahí lo pasaremos a buscar. Despreocupate que yo te lo voy a hacer. Nos interesa poder... En todo caso, hablame por privado y decime que no lo tenés. Dale, perfecto. Bueno, Walter, respecto a los padrones, ¿ya hay algo más firme? Los padrones ya están los definitivos, que en definitiva resultan casi son los mismos que los provisorios, porque hubo... Acá no hubo nadie que haya pedido un cambio, y tengo entendido que en la justicia federal tampoco. Eso también es un tema aparte, por el tema de que se ha difundido el padrón únicamente físico. Sí. Es decir, acá en la Junta, en la Municipalidad, en el Correo, en el Hospital, en la Policía, no sé si en algún otro lado, sin permitir que la gente tenga acceso por la vía web, que es creo que lo más fácil y accesible ahora. ¿Te imaginas que es lo que hablamos con algún colega, tener que irte a un lugar, ver con anteojos por esa letra chiquita, consultar 4 libracos, es medio engorroso, tendría que haber sido por acceso a la web? Bueno, no se hizo, nosotros exigimos, yo tuve una reunión con el secretario de Calidad Institucional el día anterior de feriado, el miércoles, exigiendo que el padrón definitivo con el corte de mesas, con la escuela asignada, esté en la web lo más rápido posible. Así que aparentemente hay un problema en la cuestión informática que yo no entiendo, pero me parece que no debe ser tan complicada según mi punto de vista como para que esté a disposición cuanto antes. Bueno, así que según me prometieron, los primeros días de la semana próxima ya están en la vía web, y el lunes va a estar en papel. Bien, o sea, el lunes ya están los padrones definitivos. Sí, sí, en realidad ya están. Estamos confeccionando, haciendo el corte ahora, porque hay que hacer el corte para dar un CD y ahí bajarlo en papel, para el padrón físico. Y después cargar ese mismo en la web para que la gente tenga acceso.